De cara a la temporada de Semana Santa, que es una de las temporadas más importantes que tiene el Estado de Nueva Esparta a nivel turístico, el sector empresarial se ha preparado responsablemente ante la situación de crisis que vivimos. O sea, nosotros para nada escondemos la problemática que existe. De hecho, nos hemos reunido todos los sectores empresariales, todos los sectores, tanto hoteleros, los prestadores de servicios, y hemos visto pues la capacidad que cada uno de estas empresas tiene para poder atender al visitante de una manera cónsona con el servicio que se pretende prestar y con la crisis que estamos viviendo. O sea, ha habido una campaña, pues obviamente que no vengan a Margarita, que Margarita, la situación está sumamente crítica. No es así. Le repito, no estamos negando una situación de crisis como en el resto del país, pero el sector empresarial responsablemente ha reducido. Bueno, hemos hecho una logística de cuánta gente pues se puede atender con el agua que nos están prestando, con el racionamiento de luz, y se ha creado pues una especie de logística en cada uno de los establecimientos hoteleros para poder atender esta demanda de turistas.